Ay, me encanta. Se sube como... aquí. Es un frente ahí. Usted ya debe estarme oyendo. Entonces, ¡durísimo! Usted lo que va a hacer es tratar de preguntarle a las personas que se encuentran en esta plaza referencias sobre el paisaje, su recuerdo sobre el paisaje. Okay. ¿Profe, se le puede bajar? Me quedo sorda. ¿Será acá? ¿Ahí? No. ¿Se armó? ¿Sí? No. Mauricio, ¿cómo se le quita el volumen? O sea que no. ¿Para oír? Sí. El de arriba y abajo. Este estos bien. Dos son volumen. Y estos dos son nivel de entrada. Para ahí vamos a estar bajando. Pero, no. ¿Nada? Que no baja, dice ella. Suena durísimo. Mucho, mucho, mucho. Es que usted oye mucho. Stop. Sí. Está bloqueado, entonces por eso no hace nada. Ah,